Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa de Berriozar y Ratia que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Y aquí, como todos los miércoles, estoy con Amaya y con Sara. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí. Presentando el programa. ¿Como otra semana más? Como siempre. Espera, ¿cuántas semanas son ya? Tres. ¡Oh, Dios mío! ¡Maga! ¡Qué nivelote! Yo no daba un duro, ¿eh? Pensaba que no pasábamos de nivel en la primera. Pero mira. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sí? Bueno, ¿y de qué me habláis hoy, chicas? Yo os he traído un especial informativo. Informativo total. ¿Sara? Yo una aplicación para el móvil, que luego ya os diré cuál es. Vaya, qué misterio. Pues yo. Mucho dura yo en este programa y todavía no he hablado de piratas. Estabas tardando me ya. Me toca. Piratas de pata en palo. No. ¿Informáticos? Pata palo, palo para otro día. Vale. Hoy pirata estaba entero. No sé qué la pasa. Este pirata estaba entero, ¿vale? Pero sí, sí. Ya os quedaréis a escuchar para enteraros de qué va la cosa. Pues eso, empezamos con el programa. Buenas noches, otra vez estoy aquí. De verdad, soy una pesada de mierda. Perdón, estamos en horario infantil. Es que hablo muy mal, de joder. Verdad. Y soy consciente, lo siento. Hoy empiezo con mi sección, soy Amaya, por cierto. Es que nunca me presento, bueno, da igual. Hoy es día 13 de diciembre y lo siento mucho, por mucho que me haya esforzado en buscar material sobre cosas que de hoy, del día de hoy, es el día más basura del año, yo creo. Hombre, cabe destacar que está también el día en que se empieza el colegio y tal. Que... Bueno, sí. Pero tienes algo que hablar. Entre los días basura del año, este, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Es que ha agarrado mal. El 13 de diciembre, pues no sé, es que no da chicha. Lo que he encontrado es que si en 1474... Isabel la Católica se proclamó reina de Castilla y no sé qué. Bueno, yo es que no apetece. Lo más histórico que va a ocurrir hoy, esta noche, es que se van a juntar, se van a reconciliar Arévalo y Bertín Osborne. ¡Uy! Que no sé si os habíais enterado, pero que tenían ahí pleito. Que ahí había movidita. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, y eso. No sé, es que es lo único que he contado, de verdad. Y eso, pues no sé. Así que me he dicho, venga, voy a sacar una sección como que me llamo María Lisa. Y le he preguntado a mi gran amigo San Google, bendito seas. Y pues eso, me ha chivado alguna que otra noticia. Me he venido un poco arriba. Así que vea, por favor. Bienvenidos a los informativos de Berriozar y Ratia, presentados por Amaya, aquí presente. Joven pierde la visión debido a un orgasmo. Un joven inglés de 29 años pierde temporalmente la visión de un ojo y tal como él mismo relató a los médicos del hospital, esto ocurrió después de haber disfrutado de un orgasmo masivo y poderoso. Afortunadamente, los médicos le informaron de que su pérdida de visión era transitoria, la recuperaría una vez pasadas 24 horas. Al parecer, se trataba de una pequeña hemorragia en el ojo izquierdo causada por haber aguantado la respiración y tensado en exceso los músculos abdominales, lo que provocó que la presión se acumulara alrededor de su glóbulo ocular, haciendo estallar un vaso sanguíneo. Me encanta cómo tensa los músculos del abdomen y le petan el ojo a algo, ¿sabes? Por favor, seriedad. Esto es máxima actualidad. Continuemos. Mejor. Sí. Un extraño defeca en hoyos de un campo de golf. El jardinero del campo de golf, Satchbell, o algo así, Golf Club, afirma haber encontrado heces humanas y papel higiénico, por lo menos el hombre se limpiaba, en hoyos de dicho campo. Estos hechos llevan teniendo lugar desde hace ya 10 años y según los trabajadores del campo se trata de un hombre que va a defecar los fines de semana. Este tiene dos hoyos favoritos y aunque le han puesto... ¡No puedo! ¿Por qué? Por favor, mantengan la seriedad. Sí, señora. Esto es un tema muy serio. Este tiene dos hoyos favoritos y aunque se instalaron focos para evitar que el ya conocido como delincuente escatológico defecase, pues el hombre trepó por un árbol y tras pasar por una rama desmontó los focos. Madre mía. Según el club, puede que se trate de una persona que odia el golf. En mi opinión, le encanta. Por eso quiere meter todo en el hoyo. Ay, por Dios. Ay, perdónenme. Ay, qué turbio. ¡Continuemos! Imágenes. Por favor, seriedad. Es muy visual. Un jubilado británico de 87 años padece una rara afección llamada síndrome del oído musical, la cual hace que escuche constantemente el himno de Inglaterra. Este que estamos escuchando ahora mismo. Este síndrome es bastante común en personas que sufren pérdida de audición y en el caso de este hombre, Goldspink, escucha el himno 1700 veces cada semana. ¡Ay, por Dios! Según... Es como esa canción que te encanta y luego la empiezas a escuchar muchas veces hasta que la odies. Pues este señor ya la tiene que odiar muchísimo, pero la sigue escuchando. Porque no puede evitarlo. Según él cuenta, está deseando contárselo a la propia reina de Inglaterra. No sé. Y según dice, su versión, la que él escucha, está cantada por un coro compuesto solo por voces masculinas y que pues, interpretan muy bien el himno. Pero que a veces se le aturulla, que no puede escuchar otra cosa, que se vuelve un poco loco y entonces se tiene que poner un sonotone y ponerse la tele muy alta. ¡Uf! ¡Continuemos! Una joven corre en círculos perseguida por una rata gigante. Una joven de 20 años se enfrenta cara a cara con una rata gigante en una fosa de hormigón en Vietnam. La rata de 30 centímetros persiguió a la chica que había bajado a limpiar la fosa. La persecución fue grabada por los amigos de la joven. En un momento dado, uno de los amigos le tendió la mano, pero también cayó a la fosa tras perder el equilibrio. Qué trágico. Sí, sí. Y ahora vamos con la última noticia. Extraen más de 250 monedas y demás objetos metálicos del vientre de un hombre. ¿Eh? Khan explicó a los médicos que tenía malestar estomacal y lo que en principio apuntaba a ser una intoxicación acabó con la extracción de 263 monedas, 100 clavos, un grillete de hierro oxidado, docenas de cuchillas de afeitar, fragmentos de vidrio y varias piedras. No sé si quiero saber cómo acabó eso ahí. Aunque varios de los objetos ya habían perforado el estómago de nuestro amigo Khan, pues logró sobrevivir. Madre mía. Un pequeño malestar en el estómago. Pequeño. ¿No os va a quedar eso solo? Todo y, un tesoro tenía. Por favor, ahí. Seriedad. Sí. Hasta aquí las noticias. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Después de los radioinformativos Amaya, empieza mi sección y esta vez os traigo una app para el móvil que sirve para hablar con gente de otros países y se llama Bottled, embotellado en inglés. ¿Una aplicación? Sí, una app. Disponible para Android. Android y... E iOS. Exacto. Bueno, he elegido esta aplicación para hablar de ella porque me pareció bastante original, ya que no es como otras aplicaciones que tú ves la foto de una persona y en base a eso decides si hablar con esa persona o no, sino que tú te encuentras en una isla, escribes una carta embotellada y la lanzas al mar. O sea, además es como medio juego. Bueno, sí, es el paripé ese, pero luego... Ah, vale. Sin más. O sea, lanzas la botella, tú escribes la carta, la lanzas y se envía a un país. ¿A cualquiera o tú eliges a quién? No, tú no sabes. No sabes a quién le va a llegar. Sí, es aleatorio. ¡Oh, qué guay! Yes. Y pues hay una persona que lee tu carta y decide si hablar contigo o no. Si decide que sí, se abre un chat y bueno, pues eso, puedes hablar con esa persona. Y pues hace una semana que me he descargado esta aplicación, porque no sé, me pareció bastante interesante. También y el me vicio, ¿no? ¿El qué? El vicio. Sí, no, el aburrimiento más bien. Y pues eso. También es una buena manera de poner a prueba tu inglés, porque pues todos y todas utilizamos el inglés para entendernos. Y pues eso, me parece buena idea para hablar en inglés. Sí, bueno, sí. Es buena idea. Sí. ¿Cuántos amiguis tienes ya por esa isla? Pues no lo sé, creo que... A mí... 200. 800, ya no. Ya he perdido la cuenta. No, amigos no sé, pero sé que esta, o sea, con la que sigo hablando ha sido muy maja. Y he encontrado también a gente que tiene mis mismos gustos, entonces pues es guay hablar con ellos. Y pues eso. Muy bien. Yo tengo una preguntilla. Dime. La carta que mandas al principio, ¿es anónima o te sale que te la ha mandado un usuario con un nombre? O sea, tú te pones al principio un nombre. O sea, puede ser el tuyo o para lo cada que carta, ¿cuál un nombre? No, tú o tienes un nombre. Un usuario. Eso, eres un usuario. Y la carta sale con tu nombre de usuario. ¿De dónde eres? Ah, vale. O sea, que no te dicen, hola, soy no sé quién y soy de aquí. O sea, que igual también te lo pueden decir, pero si no te lo dicen, lo sabes. Sí. Vale. Exacto. O sea, simplemente la carta esa te presenta así ya. Ah, bien. Esa era mi dudilla. Sí. ¿Algo más? No sé. ¿Qué te ha inspirado a hablar? No, es broma. No, simplemente, pues, aburrimiento. Bueno, espera, yo tengo una pregunta para vosotras. Ah, sí. A ver. Es que me gustaría saber qué opináis sobre estas aplicaciones para conocer a gente que no veis. A mí me parece todo perfecto. Porque como hay gente que le da miedo, no sé, le da cosa. Hombre, pues... ¿Qué quieres que te diga? Depende también de cuántas precauciones tomes, ¿no? Y de cuántas precauciones tenga la aplicación. Sí. A ver, yo la veo bastante segura. O sea, las hay muy seguras y las hay que dejan ahí entrar a cualquiera. Entonces, sí. Pues depende mucho de cada cosa. Pero yo por ahora no me he encontrado a nadie... Chungo. Que haya tenido que bloquear o algo. Igual es un catfish. Chan, chan. Igual... Esa persona el miércoles que con viene la que hablas en informativos Amaya es Putin. Es Putin. Ojalá. ¿Te imaginas? Ojalá. Todo este tiempo estás hablando con Putin y en realidad te dice que es un señor de... Bueno, pues muy bien. A que mí se meten esas aplicaciones. Uy. Para sacar secretos de... ¿De otra qué? Gente. ¿De qué? De... Oye, ¿y qué opinas sobre Putin? Eso es. Parece atractivo. No, sí, yo estoy muy, muy, muy, muy por eso. O sea, no he usado, pero me parece bien, todo correcto. Es que es una buena forma de conocer, sí, gente además, de otros países, ¿no? Cada vez, sí. Es más así. Eso cada vez se hace más. Pues ya está, no sé. Pues hasta aquí. ¿Tu sección? Un aplauso. Dale, Bea. Le doy. Just for me. Oh, yeah. She says I love it. Bueno, pues ya como estamos acercándonos al final del programa y a saber qué horas serán ya, ¿no? Pero, en fin, os estará empezando a entrar el sueño. Así que os voy a terminar de dormir con mis historias. Bueno. ¿Vale? Que yo no me duermo solas. Déjame. Vale. Bueno, me dejo guiar por tu voz. Déjate guiar por mi voz. Hoy vamos a Inglaterra. ¿Qué? Al siglo XVI. Efectos de sonido. Apsh. Un día como hoy, 13 de diciembre, en 1577, el corsario inglés Francis Drake se embarcó a dar la vuelta al mundo. Oh. Volvió en 1579. ¿Cuánto después? Es que no pues me dos entera. Años. Dos años. Dos años. La primera vuelta al mundo fueron tres. O sea, tampoco. Y dijo que que él había sido el primero en dar la vuelta al mundo. Pero no era real. Ignorando por completo que mucho antes, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano habían dado la vuelta al mundo. Y nada, sí, un poco de introducción para deciros por qué he decidido hablar hoy de este señor. Por eso. ¿Por qué? Porque un día como hoy se embarcó a dar la vuelta al mundo. ¿Y qué hizo? ¿Solo hizo eso? No. Pues vaya paria. No te metas con este señor que es gran héroe por ahí considerado, aunque sus métodos no fueran los mejores. Bueno. Y bueno, he decidido hablar de este señor porque es un tío interesante. ¿Qué hizo? Muchas cosas. ¿Qué no hizo? No sé. Curó el cáncer. Os voy a contar hoy dos historias suyas. De entre las muchas que tuvo, porque igual le llamo a esto Sir Francis Drake capítulo 1, porque es posible que hable más de este señor, si hizo bastantes cosas. Entonces, voy a empezar hablando de 1567. Uh-huh. Este señor había empezado a navegar a los 13 años con su tío primo segundo. Este parentesco lejano, o sí. No tan lejano, que no sabes si es primo o tío. Pero primo, le llamas tío. Tío, eso es, al que llamas tío siempre. Pues con su tío John Hawkins, o algo así, no sé pronunciar. En fin, el caso es que se fue con este señor, empezó a navegar con su tío y a los 20 años ya era capitán de barco. O sea, un tío... Pero... ¿Se hizo capitán de barco con su tío? No. Capitán de su barco. Él empezó con su tío, pero luego... Ah, vale, barco. Vale. Luego se fue por su, sí, por su lado. Sí. Vale. Sí. Jolín, vaya que si se fue con su lado. Espérate, déjame de terminar la historia esta. Entonces, en 1567 hicieron una expedición a África. A por esclavos. Vaya, qué majo. Ya. Pero ¿quién no hacía eso en esa época? Era la moda. Vamos a África por esclavos, Jolín. Vamos a Guinea y a Senegal. Vaya. Y después, aprovechando el viaje, se fueron a las Antillas y a Cartagena de Indias y los atacaron. ¿Merecido? Sí, supongo, yo qué sé. No sé, yo aquí soy una hater de este señor, ¿eh? A mí no me está gustando este hombre. ¿Cómo se llamaba? Sir Francis Drake. Ah, Sir Francis. Yo no me fío de él. Bueno. No te fíes de Francis. No es de el nombre. No. Bueno, entonces, después de haber hecho todos estos paripés de atacar gente y esclavos y todo, entró en el puerto de Veracruz. Uh-huh. Y no me preguntéis de dónde, pero en alguno de estos ataques habría robado banderas españolas, que el señor entró con banderas españolas en su barco, izadas. O sea, puerto de Veracruz. Arrió sus banderas e hizo las españolas. Y las gentes del puerto, como estaban esperando una armada española, porque... Cada año iban dos flotas, entre Castilla y América, viajaban dos flotas cada año, entonces estaban esperando una de ellas. Y coincidió que Sir Francis Drake llegó antes, con sus banderas españolas izadas, y la gente, pensando que que esos barcos eran los de la armada que estaban esperando, pues les dieron todas las facilidades para entrar, y les permitieron pasar y todo, y la gente de... La gente de la ciudad estaba ahí saludándoles y todo, pensando que eran españoles. O sea, era un poco... Sí, le hizo un poco la chama a todo. Vaya, Veracruz. La chama. El chamote. Pero ¿dónde estamos? En Veracruz, en 1567. Y después llegó la armada, unos días después, la de verdad. Vaya. Cuando estaban ya ahí gorroneando todo lo que podían... ¿No se dieron cuenta de que hablaban inglés? No sé. ¿Ya? ¿Qué quieres que te diga? No estuve ahí. Igual disimulaban. Sangría. Oh. Y eso, llegó la armada. Y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que hay otra armada que no es la mía. Y llegaron por la noche y esa misma noche Francis se piró. Dejó, se fueron él y su tío y dejaron a todos sus marineros ahí. Peleando con los españoles. Eran un poco... ¿Y se fue? Se fue a Inglaterra, volvió. Huyó. Yo no digo nada. Nunca te fíes de alguien que se llama Francis. Se llama Francis, es mala gente. nombre malo, ¿no? El de Deadpool también se llamaba Francis. Se llama, es nombre de... De como de... De malo. De villano. Sí. Pues este señor era muy villano. Bueno, no, yo no veo de villano. Es como de... De... Malillo, ¿sabes? No, de no pícaro. Pícaro. Sí, un pícaro. Es como... Pues sí, un poquillo pícaro sí que era. Picarillo. Y ahí les dejó a sus hombres, abandonados a su suerte, mientras él se fue en el Judith, que era su barco. Pues muy bien. Buque insignia. Al final me ha acabado cayendo bien, Francis. tiene picardía. Y eso, esta sería una de sus anécdotas entre las muchas que tuvo. La mayoría de ellas contra el Imperio Español, puesto que era básicamente su karma. ¿Su karma? Sí. Él les... Les pegaba a los españoles, pero luego los españoles se devolvían igual de fuerte. O sea, karma. ¿Los castellanos? Sí. Vale, ya me voy. No, básicamente eran castellanos porque era la corona Castilla. De Castilla la que tenía todo lo de América, Aragón, por ahí andaba, por el Mediterráneo. Y ahora, vamos a avanzar 20 años. En 1587, Francis ya es un corsario al mando de Isabel I de Inglaterra. Vaya. Ya le pagan por pegar españoles. Le pagan por ser un pícaro. Sí. Un malillo. Y bueno, 1587. ¿Suena el año? No, 87. ¿88? No. Ejem, armada, ejem, invencible. Ay, armada invencible. ¡Armada invencible! Sí. Fracaso total, ¿no? Sí, pues este señor estuvo por ahí merodeando antes de... Porque era un pícaro. Pícaro. Pues Isabel ya se había dado cuenta, le habían llegado noticias de espías o de lo que fuera, de que España estaba planeando invadir Inglaterra. Entonces dijo, Francis, haz algo, para esto te pago. Y Francis se fue... A España. A la península ibérica, que en ese entonces todo era España, Portugal también. Y los espías españoles habían como adivinado de alguna forma cosas del espionaje, yo qué sé. Yo hablo de piratas, no de espías, pero el caso es que pensaban que iba a atacar Lisboa. Como ya he dicho, parte del Imperio Español. Pero no. Se fue para Cádiz directamente. ¿Qué pasaba en Cádiz? ¿En Cádiz qué pasaba? Pues que se estaban haciendo los barcos de la Armada, compañera. Ah, vaya. Entre Santander y los Cádiz... agujereó. Es que mira. No, los quemó. Ah. Vaya. Vaya Francis. Francis, pirómano. Francis tiene pinta de esconderse en la despensa a comer por las noches. Pues no sé, igual hacía eso. ¿Y qué hizo? 30 barcos, los quemó. Uh-huh. Otro que acababa de llegar de América, se lo quedó él. Lo capturó con todas sus riquezas, con todo su armamento, toda la comida que llevara en la despensa, que él pudiera comer por la noche. Y ya que estaba, pues oye, saqueemos la ciudad, ¿por qué no? Qué bien. Sí. Yo me apunto. ¿Te parece buen plan? Y entonces, el rey de turno, que era Felipe II... ¿Austria? Sí. Bueno, pues al enterarse de que Francis había causado estos estragos, ¿qué hizo? Exigió a la reina Isabel que le compensara por lo que había hecho el pirata, porque él pensaba que era pirata, no corsario. Él no sabía que era la reina la que le había contratado para eso. Uh-huh. Entonces le exigió compensaciones, porque en teoría estaban aliados España e Inglaterra en ese momento. Vaya. Pues qué alianza. Sí, era un poco... ¿Y qué hizo Isabel? ¿Hagan sus apuestas? Se lo pasó todo por el forro, por no decir... ¡Joder, que estamos en horario infantil, vaya! Luego me metes un pitido. ¿Chara? ¿Teorías? ¿Ni idea? Silencio. Pues fue al barco de Francis... Y le nombró caballero. Pues sí, ¿no? Pero por... Es lo lógico, digo. ¿Por qué? No sé, porque trabaja para él. Pues oye, mira, le has quemado los barcos. Pues ole tú. Y te corono. No sé. y ven aquí y cómeme la boca. Ay, o sea, y poco a poco fue ahí ascendiendo. Claro. Hombre, poco a poco, la verdad es que hizo bastantes cosas este señor. Yo os he contado estas dos historias porque son interesantes y tal. De hecho, después de cargarse estos barquitos de la Armada, el día de la Armada en sí, cuando fue la grande y felicísima Armada de Inglaterra, también estuvo él defendiendo, dentro de lo que defendieron, ¿sabes? Que era una tormenta, pero... Es, o sea, que... Estás ante dos personas que no tienen ni idea. Ya veo. Yo aquí educándoos, oye, bueno. ¿Qué os parece este señor? ¿Francis? Sí, Francis. A mí me ha empezado cayendo mal. He de admitir que me he guiado por los prejuicios que me han causado su nombre. Pero bueno, bien. Sí. Era un pícaro. Sí, pícaro. Así Amaya lo aprueba. Bueno, hoy en día su forma de actuar sería considerada bastante inmoral. Era un tío un era poco un loco. Pícaro. Sí, era un pícaro un poco loco. Pícaro. Pícaro, pícaro. Dejémoslo ahí. Chara, ¿qué piensas tú de este hombre? ¿Es merecedor de capítulo 2? Sí. ¿Sí? ¿Queréis que os siga contando cosas de Francis Drake? Pero hizo más cosas este hombre. Claro. ¡Hombre! ¡Qué pesado! ¿Qué va? Me está empezando a caer mal la otra Joder. Vez. ¿Eh? Es que un poco dura. Pues hasta aquí la historia de hoy. Oye, ¿qué queréis que os diga? Pues nada. Ya no tengo nada más preparado sobre este señor. Pues muy bien, todo perfecto. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos una vez más la semana que viene en el 100.8 de FM. No os olvidéis, os lo voy a decir ahora, importante, tenemos Twitter. @r/improvisional. Ya podéis seguirnos. Ahí subimos todos los programas. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!